está acompañando la Río. ¡Lo bailamos! Por su hijo, pero ella no sabe que fue Río Triste que lo capturaron y lo condenaron. ¡Vamos, Cheto! ¡Condena! Para la pato. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero necesito que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado, que son alejados. Esta noche y en su celda se oye un lamento. Esta noche y en su celda se oye un lamento. ¡Qué bonito! Esta noche y en su celda se oye un lamento. Esta noche y en su celda se oye un lamento. ¡Sí! Nadie está libre de todo pecado. El Señor bendito cure nuestras deudas. Haga de mi culpa y estaré a tu lado para te adorarte y nunca dejarte. ¡Ay! Esta noche y en su celda se oye un lamento. Esta noche y en su celda se oye un lamento. Bueno, chicos, continuamos ahí, rescatábamos un éxito de Orly. Condena y libertad para seguir bailando y seguir compartiendo la noche del domingo aquí en Confitería Jerónimo. Tenemos el saludo. La chica de Tucumán, del norte argentino, che, que han venido a acompañarnos. Vamos a dejarle el saludo con todo cariño de parte de Carlos Daniel y todos los chicos de Orly en esta oportunidad. El saludo para los chicos de Residencial América, los locos de la F100 que están por ahí, también compartiendo la noche de Córdoba. Vamos a dejarle el saludo a ellos también. Para el Cheto y...